momento yo estaba en los brazos de una mujer. La hacía desprecio aquella que tanto me amaba. Fui envuelto por una loca pasión. Y aquella que tanto me amaba no le daba atención. Una carta alguien dejó en mi postal y mi mujer la leyó. Y ahí empezó ya mi mal. Alguien que sabía de todo hizo esa maldad. Mi hogar fue destruido. Hoy solo me queda llorar. La mujer que decía que me amaba me abandonó. Se marchó muy lejos, nunca más volvió. El mundo para mí se desmoronó. Y aquella que era mi esposa ahora es feliz. Al lado de otro hombre encontró un nuevo amor. Yo estoy pagando por lo que hice yo. Y aquí me quedo con mi desgracia chiquita. Una carta alguien dejó en mi postal y mi mujer la leyó. Y ahí empezó ya mi mal. Alguien que sabía de todo hizo esa maldad. Mi hogar fue destruido. Hoy solo me queda llorar. La mujer que decía que me amaba me abandonó. Se marchó muy lejos, nunca más volvió. El mundo para mí se desmoronó. Y aquella que era mi esposa ahora es feliz. Al lado de otro hombre encontró un nuevo amor. Yo estoy pagando por lo que hice yo. Yo estoy pagando por lo que hice yo. Yo estoy pagando por lo que hice yo.